de la capital. Van cantando por la sierra, silencio que está dormida, la dueña de... Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes... Bueno, con la introducción de este tema musical, hoy vamos a conocer el desarrollo de muchas actividades en función de varios artistas, así que vamos a dar la palabra a Rina Artieda, quien nos acompaña esta mañana para hablar sobre un conversatorio, Memorias de Ayer, 70 años de la Guerra de los Mundos en Quito. Gracias por acompañarnos, Rina. Bienvenida, como siempre. Laura, Darío, muchísimas gracias, siempre grata por esta oportunidad que me ofrecen de compartir con los amigos que nos escuchan a través de los micrófonos. Y qué grato que siempre que nos visitas hay nuevas noticias, importantes noticias innovadoras para el arte y la cultura. Y en esta ocasión se trata de pensar el ayer, pensar lo que sucedió justo hoy, ¿no? Un 12 de febrero de 1949, que se trata de los 70 años de la adaptación de La Guerra de los Mundos en la ciudad de Quito. Así es, efectivamente. Mira, son sucesos que de pronto podrían pasar por inadvertidos, pero... la coyuntura está dada, no son 69, no son 71, son 70 años de un hecho que prácticamente conmocionó a una ciudad que no estaba habituada, diríamos, a hechos fantásticos que ahora son tan comunes para nosotros. Mira cómo hemos evolucionado. Pero en ese entonces, una invasión marciana era posible en Quito. Y de hecho así reaccionó la gente. ¿Cómo se dio esta circunstancia? Era sábado, era un sábado 12 de febrero de 1949. Y así igualito como estábamos escuchando, ¿no? Sí, bastante parecido como la introducción que ustedes presentaron. Era un programa de música, era un programa familiar de música muy, muy acogido por la ciudadanía. Tomemos en cuenta que hace 70 años Radio Quito era la voz, ¿no? La voz... con toda la credibilidad, y lo mismo Diario El Comercio, hermano siempre, ¿no? Ajá. Ahí estuvo este programa transmitiéndose, estaban precisamente cantando, participando el dúo Benítez y Valencia. A la tercera interpretación de ellos, el locutor hizo un corte informativo, como generalmente se... flash informativo. Un flash informativo, así. Anunciando que por Cuenca había nubes de gas, y que se notaban presencias extrañas, ¿sí? Y luego siguieron dando paso al programa musical y nuevamente otro corte, a modo efectivamente de una noticia. Y eso se fue caldeando más y más porque finalmente estas naves voladoras que se vieron desde el sur, avanzando hacia el norte, obviamente hacia Quito, ya llegaban luego a Riobamba y luego llegaban a La Tacunga, ¿sí? Entonces eso fue incendiando los ánimos, más bien asustando más a la gente de Quito, que según dicen empezó a actuar en consonancia con estas noticias. Hoy justo en la mañana estaba hablando con uno de los testigos presenciales del hecho, don Efraín Cepeda, que justo el año anterior cumplió 90 años. Para yeah. Cuando se dio este hecho, él tenía 20 años, recién había salido licenciado de la conscripción militar y por buen desempeño era reserva militar del país para la defensa de la patria. Él había estado jugando billar en el mesón, en la bajada de Santo Domingo al Cumandá. En un billar que había habido ahí. Y escuchando en la radio, dice, yo escuché, me contaba hoy en la mañana precisamente, decía, yo escuché y salí con el taco de billar a la calle. A ver el cielo. A ver el cielo, a ver si ya aparecían los platillos voladores. Dice, era una cantidad enorme de gente que corría por todos los lados. Se veía, dice, camionetas que iban con los colchones puestos de encima, así volando prácticamente los colchones de gente que estaba procurando irse. Habían regresado al billar y él ya yéndose a preparar, porque incluso anunciaron que en el cuartel Vencedores ya estaban apertrechadas los ejércitos para hacer frente a la invasión marciana que para ese entonces ya había llegado hasta Cotocollao. Imaginémonos entonces, el caos de la ciudad había sido terrible. Efraín me comentaba que ya había regresado para prepararse para ir a dar apoyo a su batallón, a reforzar su refuerzo como reserva militar del Estado, cuando en la radio anuncian que era simple y llanamente un dramatizado, que no se asusten, que no se atemoricen, que no era nada cierto. Pero para ese entonces ya habían simulado las voces del ministro de gobierno, ya habían simulado las voces del alcalde Chiriboga de Quito, del obispo llamando a la calma, al perdón de Dios, y etcétera, etcétera. Entonces habían dado una serie de cosas que condujeron a que el momento en que la ciudad de Quito fue anunciada de que eso no era nada más que un dramatizado, se indignen, se enfurezcan. Obviamente una de las reacciones concomitantes al miedo es el ataque, es la ira, y muchos de los vecinos quiteños se habían dirigido al edificio donde quedaban Radio Quito y Diario El Comercio, en la calle Benalcázar y Chile, ¿sí? Y habían empezado a apedrear el comercio, el edificio, y luego a lanzar bombas caseras incendiarias. Con tanta mala fortuna que en la parte inferior del edificio estaba la imprenta del diario. Y obviamente en la imprenta estaban depositados los químicos necesarios para las tintas de impresión. Entonces, obviamente hizo contacto, hizo efecto eso, y eso fue lo que provocó uno de los dos incendios más grandes en proporciones y en pérdidas que hemos tenido en el centro histórico de Quito. ¿En qué parte estaba el edificio de Radio Quito? Justo en la Chile y Benalcázar, perdón, Chile y Benalcázar. Chile y Benalcázar. Exactamente. Muy cerca al Palacio. Claro, justo en la parte de atrás del complejo presidencial. Ahí estaba. Entonces, hay fotos, hay testimonios gráficos, hay testimonios vitales que nos hablan sobre este hecho, y es precisamente eso es lo que nosotros buscamos. Junto con el Museo de la Ciudad, la Cofradía de los Duendes y Espal, nos hemos juntado en este afán por poner en valor la memoria de la otra historia de nuestra ciudad, aquella que de pronto sin constar en los libros formales de nuestras narraciones históricas, hacen parte de esta memoria colectiva, de la cual en buena hora todavía tenemos testigos presenciales. Yo recuerdo haber leído biografía, lo podría decir, aunque tiene un toque de narrativa bastante bien elaborado, que uno se pone a leer que parece una novela, un cuento de Leonardo Páez. Él mismo se encarga de escribir. Parece Sembradora de Vientos. Los que siembran vientos. Y a ver, cuenta todito, y es bastante gráfica, ¿no? La gente corriendo, que ponían las cosas en las camionetas para irse a las para montañas. Irse, claro. Había habido una. Justo Efraín me comentaba ahora que le había escuchado a una pareja que decía que enamorados los dos, ¿no? Que vamos al Pichincha, que si tenemos que morir, hemos de morir en el Pichincha, pero nos vamos para allá. Claro, imagínate. Y se confesaban los pecados, se arrepentían de todo. Uy. En ahora, la franciscana ciudad de ese entonces. Ahora como que causa un poco de gracia esta circunstancia, pero lo que siempre pedimos es que nos pongamos en contexto. Claro. Hace 70 años Quito no era lo que es hoy. Las lógicas no y las dinámicas no eran lo mismo que ahora tenemos. La ciencia ficción era un algo totalmente desconocido, y al ser desconocido era muy probable. En el ambiente internacional se habían dado varios hechos que llegaban hasta Quito a modo de noticia, y al ser noticia eran creíbles, por más inverosímiles que parezcan. Habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial, se había incendiado el Zeppelin en el aire, en el 45 se lanzó la bomba atómica. O sea, mira, en Quito, ¿cómo vamos a dimensionar siquiera lo que era una bomba atómica y los efectos que podía causar? Todo nos llegaba a través de las ondas radiales, de las noticias. Habíamos salido de la guerra del 41. Entonces, en medio de una década de caos prácticamente, nacional e internacional, que nos invadan los marcianos no era nada improbable. Y al parecer, como ya lo teníamos en carne viva, o sea, se había vivido a través de la radio, que pasó en Europa, que pasó en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero si te dan a modo de noticia y está cercano a ti, obviamente que reaccionas a un modo de un temor terrible, ¿no? De pánico inclusive. ahora medio nos causa gracia cuando se comenta esto, pero en ese momento el contexto debió haber sido sumamente dramático. Me despierta la inquietud, ¿cómo ha sido posible este trabajo de investigación para llegar con los testimonios de esa época en el 49? Bueno, hay varias investigaciones que se han realizado al respecto, de personas que de pronto vivieron o que les haya interesado el hecho como un fenómeno comunicacional. Uh-huh. Y de ahí el poder de la palabra y la responsabilidad que los comunicadores sociales tenemos de informar a conciencia de lo que esto puede, de las reacciones sociales que esto puede generar, una palabra maldicha o una palabra tendenciosa. Hay mucha responsabilidad detrás de los micrófonos. Entonces, 70 años después, amerita este análisis, no solamente comunicacional o histórico y social, sino es un tributo que a 70 años estamos rindiendo a todos aquellos comunicadores que participaron en ese entonces. Mira, no fue una cuestión suelta de lo que se ha podido investigar y de las evidencias que existen. Uh-huh. Sí hubo ciertas advertencias y ciertas generaciones de expectativa, tanto en la radio cuanto en Diario El Comercio, anuncios, escuche el 12 de febrero lo que va a pasar. Lo increíble va a suceder. No pierda de sintonía. Entonces, hubo advertencias, pero quizás reaccionaron quienes no llegaron de entrada a la programación o quienes no tuvieron acceso a ese tipo de advertencias, que finalmente el hecho se dio. Ahora, que merecen un tributo de memoria, que merecen ser puestos en valor a través de esa recuperación del intangible que es la memoria. Esos protagonistas que todavía están vivos, que pueden darnos fe de lo que vivieron, de lo que sintieron, de las reacciones que vieron, pues merecen ser visibilizados, merecen ser reconocidos, y es precisamente por este aporte a la memoria colectiva como patrimonio inmaterial que nos hemos juntado con CIESPAL. En inicio, el proyecto es de entre CIESPAL y la Cofradía de los Duendes para hacer radioteatro en el teatro, es decir, poner en escena en el auditorio de CIESPAL para el 21 de marzo una escenificación teatral lo más cercana posible a lo que hace 70 años sucedió en Radio Quito. Ya estamos en coproducción, tenemos ya los actores, entre los actores hemos buscado a quienes han sido locutores de siempre y actores también. Uh-huh. Está Wilson Robalino, Walvin Vargas, en los controles va a estar Carlos Minango. Entonces, mira, es una vivencia muy cercana, ¿no? No es solamente un actor que interpreta, sino quienes han vivido el proceso de la radio también. En el trabajo, ¿no? Quienes han estado en el trabajo. ¿Y esta adaptación será la original, la que manejó Radio Quito? A ver, todo esto parte de una obra de ciencia ficción escrita por H.G. Wells a fines del siglo XIX en Inglaterra. Se puso en escena ahí. Luego esto fue adaptado por Orson Welles en el 38 en Estados Unidos y provocó unas reacciones similares a las que se dieron aquí en Quito. Y es precisamente en este, y eso luego Eduardo Alcaraz, un chileno, trajo el libreto que fue adaptado aquí por Leonardo Páez. Leonardo Páez fue uno de los quiteños más reconocidos que tuvimos, más amantes de la ciudad, periodista de Diario El Comercio y de Radio Quito. Él le adaptó en los espacios huecos que le dejó Alcaraz en el libreto, él fue adaptando las cuestiones inherentes a la cultura de Quito y a los lugares y a las costumbres, para que sea lo más cercano posible a la realidad. Claro. Ese libreto célebre de Alcaraz y de Páez lastimosamente se perdió, precisamente en ese incendio. Uh-huh. Lo que estamos trabajando en este momento es una adaptación del libreto de Orson Welles, que si lo tenemos completo, Octavio Peláez, que es dramaturgo, él se está encargando de la adaptación. Yo voy a hacer más o menos como lo que hizo Leonardo Páez, porque Octavio es colombiano, entonces él también me va a dejar los mismos huecos de a mí para yo poner la adaptación quiteña. Sí, sí. Vamos a trabajar de la misma manera. Por ejemplo, musicalización, sonorización nos va a poner Paquito Godoy, que está entusiasmadísimo con el proyecto. Valentina Pacheco nos confirmó, porque actúan dos quiteños que se encuentran al año de que sucedió el hecho, y a modo de memoria empiezan a conversar. ¿Te acuerdas? Mira, ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace un año. ¿Te acuerdas lo que pasó? Y ahí arranca la historia. Y ahí empiezan a contarse sus anécdotas. ¿Y qué canción era la que estaban tocando? Ah, no, pues era la del dúo Benítez y Valencia. Ya. Y ahí entra en escena la segunda parte. O sea, se ilumina la segunda parte del escenario y ya entramos en escena con el estudio de radio. Rina, esto, ¿ah? ¿Lo grabarán en algún lo vamos a grabar. Radio? Claro, claro, vamos a grabar todo eso, vamos a dejar testimonio. ¿Y esto con presencia de público? Claro. Claro, esa es una invitación desde ya para todos los amigos y amigas que nos escuchan. Reserven espacio para el 21 de marzo. Jueves 21 de marzo, día del Año Nuevo Solar, por cierto. Jueves 21 de marzo a las 18 horas en Ciespal, en el auditorio de Ciespal. Ahí vamos a tener el montaje. Luego de la teatralización vamos a abrir un foro, un conversatorio, con quienes fueron testigos del hecho y que nos pueden aportar desde los distintos ámbitos, desde el religioso, desde el comunicacional, desde el político, desde el social, de manera que podamos tener una concepción y una valoración totalmente cabal sobre un hecho anecdotario que marcó huellas en la historia de Quito. Y esa la adaptación de esa obra en América Latina, imagino, también tuvo lugar en otros lugares. Claro, se hizo en Chile. Ajá. Bueno, se hizo primero en Londres, en Inglaterra, luego estuvo con Orson Welles en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí llegaban los barcianos a New Jersey primero antes de entrar a Nueva York. Se hizo en Chile también y luego vino acá a Quito. ¿En Chile sucedió algo similar o...? No, al parecer no hubo tanto estrago pero más el estrago más fuerte, más que en Estados Unidos, se dio aquí. Tomemos vidas humanas, en cuenta, ¿no? Claro, sí, y hay cosas que realmente son de lamentar. Nos comentaba alguien que había estado en el sitio o que le habían comentado que en el último piso del edificio había sido el comedor de los dos medios de comunicación. Ajá. Y ahí habían estado varias personas, creo que unas 5 o 6 personas habían estado ahí. Y al ver que la turba ya estaba yéndose en contra del edificio, uno de los compañeros, para precautelarles a ellos, dice, no, o sea, van a saquear el edificio, es la primera impresión, ¿no? Claro. Les pone candado para precautelarles. Wow, no pudieron salir. No pudieron salir. Dicen que más fallecidos hubo al tratar de escapar por gente que cayó desde los pisos altos, que no pudo asirse a las paredes, cayó desde los pisos, más murieron por eso, antes que por el mismo flagelo. Quizá no se tomó en cuenta todo la reacción que iba a haber y las consecuencias que se iban a tener. No lo porque previsto. La cuestión era que se estaba pensando en radio, en hacer comunicación, y que ibas a escuchar una especie de radionovela o teatro. Quito no estaba preparada no para estaba eso. Preparada. No estaba preparada para una ciencia ficción tan real. Valga la paradoja, pero no estaba preparada para eso. Y repito, o sea, nos habían llegado desde afuera tantas informaciones a modo de noticias reales que resultaban inverosímiles. Que insisto, pero, o sea, la llegada de los marcianos y la invasión no era nada improbable. Rina, ¿no? ¿Y esto tendrá costo? Sí, en el conversatorio de hoy día, reiteramos la invitación al conversatorio de hoy día que va a ser en el Museo de la Ciudad. Ellos han tenido la gentileza de cómo esto es recuperación de memoria de la ciudad, están formando parte ya de este equipo que cada vez se hace más grande en miras a hacer algo positivo por nuestro patrimonio. En el Museo de la Ciudad, hoy a las 3 de la tarde, tenemos un conversatorio, acudan todos ustedes quienes tienen memoria sobre este tema, quienes quieran compartir sus experiencias, lo que les contó el papá, lo que les contó el abuelo, la abuela. Puede ser que hay muchas cosas que cambiaron las vidas de las familias y hayan dado a partir de ese hecho. Pues vayan, compártannos, cuéntenos. Eso hace parte de una construcción colectiva de memoria y agradecemos infinitamente al Museo de la Ciudad por prestar sus instalaciones, toda su estructura, al personal, al ánimo que el personal le está poniendo a esto para reconfigurar nuestra historia. En el Museo de la Ciudad, hoy a las 3 de la tarde. Ingreso libre. Ingreso libre. Y el 21 de marzo, sí, en Ciespal, el costo está de $20. Claro, obviamente el montaje nos cuesta, musicalización, sonorización. No es fácil poner en escena una obra. Esta nos va a demandar mucho efecto lumínico y efecto visual. Uh-huh. Vamos a incendiar el auditorio de Ciespal, ¿verdad? Solo por esta ocasión. Y a Ciespal también, muchísimas gracias por acogerse a esta propuesta. Rina, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y compartir pues todo lo que sucederá con Memorias del Ayer, 70 años de la Guerra de los Mundos que se dio aquí en Quito. Gracias por haber estado con nosotros.